Luciano Ruga es un chico de 16 años que fue desaparecido forzosamente el 31 de enero de este año. Mi hermano era un pibe normal, como cualquier otro chico de 16. Tenía amigos, era muy, muy alegre, estaba trabajando en este momento en una fábrica de fundición con ganas de empezar el secundario que lo había abandonado. Con la policía que tenemos en la zona, que es bastante violenta, y con muchas denuncias acerca de policías que cooptaban pibes para ponerlos a trabajar en el robo para ellos. Luciano había sufrido un episodio de estos, rechazó esta propuesta. Me dijo a mí, me comentó que una persona le había ofrecido trabajar para él, ofrecía garantías, y que con dos o tres trabajos que él pudiera hacer iba a estar bien él, sus hermanos y yo, por supuesto.